de mi pueblo un trovador, y cada día una canción le da sustento a mi alma de cantor. Vivo entonando una canción, siempre a compás de mi acordeón, entre sopones sentimiento de mi voz. Soy cancionero viviente de mi pueblo, mi canto cuenta las historias de mi gente. Brindo alegría aunque mis ojos están ciegos, amo la vida aunque yo sea un no vidente. Cielo que no pude ver, y a las estrellas se irá mi alma de trovero. Soy cancionero viviente de mi pueblo, mi canto cuenta las historias de mi gente. Brindo alegría aunque mis ojos están ciegos, amo la vida aunque yo sea un no vidente. Soy